la historia de un amor que ha fracasado, que te ha dejado sin palabras y sin fe. El eco de las sombras del pasado ha desgarrado tu ternura de mujer. Recuerdos que te llegan a la mente de aquellos días tan felices para ti, de aquellas noches temblorosas que entregaste enteramente tu inocencia por sentir. Risas y lágrimas, risas y lágrimas, que el viento se llevó. Risas y lágrimas, risas y lágrimas, risas y lágrimas, que nunca volverán. Risas y lágrimas. Que te digan lo que quieran, que eres muy joven, que la vida te dirá. No importa despertar tu madrugada cuando te muerdan la nostalgia y el dolor. Tan solo la mirada de un amigo será el camino de volver a comprender que un nuevo sol está detrás de cada esquina, que no hay heridas imposibles de vencer. Risas y lágrimas, risas y lágrimas, el viento se llevó. Risas y lágrimas, risas y lágrimas, risas y lágrimas, que nunca volverán. Risas y lágrimas.